Gloria a Dios, hermanos. Continuaremos nuestra serie en esta noche, hermanos. Hemos iniciado hace unas semanas aprendiendo a interpretar la Biblia. Y en esta semana, hermanos, continuaremos la enseñanza del jueves pasado. Y el tema era, o es, si podemos entender la Biblia. Nos quedamos en la quinta parte. ¿Qué clase de mente puede entender la Biblia? ¿Qué clase de mente se necesita para poder entender la Biblia? Y es muy importante que nuestra mente, hermanos, esté sana. Amén. Es importante eso. Y vamos a hacer un repaso rápidamente, hermanos, de qué tipo de mente se requiere para poder entender la Biblia, porque pues necesitamos una mente, número uno, renovada. Una mente renovada. Romanos capítulo 12, del 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo va a venir eso, hermanos? A través de una mente renovada. ¿Cómo renovamos nuestra mente? A través de la palabra de Dios. Si queremos entender la palabra de Dios, hermanos, en toda su plenitud, porque su palabra no es un misterio, hermanos. No, si hubiera sido así, no nos las hubiera dado a que dijéramos: no la puedo entender. Fuera algo cruel de parte de Dios realmente darle al ser humano su palabra y que el ser humano no la pudiera entender. Eso fuera algo fuera de lugar, fuera de orden de parte de Dios. Pero en cambio Dios sabe que la podemos entender, pero sabe también que tenemos que entrar en una disciplina, y vamos a estar analizando eso. Número dos, hermanos, hablamos también una mente deseosa, una mente que desea, que desee la palabra de Dios, una mente deseosa, y hablamos en la parte de Primera de Pedro 2, versículo 2 al 3. Primera de Pedro capítulo 2, 2 al 3 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cómo debemos de desear la palabra de Dios, hermanos? Como niños recién nacidos. Y todas las hermanas aquí que han sido mamás o que son mamás saben qué es cuando un niño o un bebé desea la leche y todo el berrinche que hacen, ¿no? Todo, ellos no les importa dónde están, si están entre la familia, a medianoche, 2 de la mañana, ellos pegan el grito y desean mamila. Y usted, hermana, también varón, estoy creyendo que también usted se levanta varón y les va a dar la mamila. Y ok, mijito, ahí está mi hija, toma tu mamila. Y ahí están llorando y a usted le da la mamila. Bueno, Dios dice que nosotros debíamos de desear de igualmente, así igualmente, como un niño desea, un niño recién nacido desea la mamila o desea la leche, así nosotros debemos de desear la palabra de Dios, hermanos. Debe haber un deseo en nuestro corazón. Cuando uno desea conocer la verdad, de la misma manera que desea respirar después de haber estado bajo el agua, seguramente aprenderemos. Así, ¿verdad? Nunca le ha tocado, les comentaba la semana pasada, muchas veces jugábamos ahí en la laguna que estaba ahí donde vivíamos, y los metíamos ahí los compañeros de muchachos, chavos, de que estábamos ahí, y nos metíamos abajo del agua y ahí a ver quién aguantaba, y de repente, así, hermanos, igual, si así como sales del agua, que has estado abajo por 30 segundos, 40, no sé cuánto pudieras aguantar, ¿no? Pero deseas el aire para respirar, así, hermanos, debíamos desear la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser algo que debíamos de desear. El punto, el número, la número tres, hermanos, fue una mente obediente. Nosotros, para poder entender, para qué clase de mente necesitamos para poder entender la Biblia, necesitamos una mente obediente. Y ahí está la clave también, hermanos. David comprendió más acerca de los preceptos divinos porque los había puesto en práctica. Salmo 119, versículo 97 al 104 dice: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Cuando los mandamientos estaban con David, hermanos, ¿qué le pasaba a David? Se hacía más sabio que sus enemigos. ¿No te gustaría ser más sabio que tus enemigos, hermanos? O más bien más sabio que tu enemigo, porque realmente no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades. En otras palabras, con el mismo diablo en nuestra lucha, hermanos. Y la palabra de Dios nos da la llave, o nos da el conocimiento de nuestro enemigo. El lunes pasado, o lunes atrás, enseñábamos cómo el diablo es nuestro enemigo. Él anda como león rugiente tratando a quien devorar. Esto era este lunes. Está tratando a quien hacer pedazos, porque el diablo, hermano, no te va a agarrar para sobarte. No te va a agarrar para darte un estate quieto. Él te quiere destruir. Él quiere echar tu familia a perder. Quiere hacer un desastre de tu vida. Pero la palabra de Dios nos ha dado herramientas para conocer nuestro enemigo. Porque déjame decirte algo bien tremendo. El amor es revelación de hoy. No, pero ahí está en la Biblia. Él sí te conoce a ti 100%. Pero sabe el poder que está en ti también, hermanos. Él lo sabe. Él sabe el poder que mora en tu vida y que mora en mi vida. Él conoce al Espíritu Santo, hermanos. Y Él sabe del poder que el Espíritu Santo tiene. Pero el momento que lo apagamos, o en el momento que tú empiezas a hacerle caso, así como Adán, o perdón, como Eva empezó a escuchar. Y es lo que sucede con nuestras vidas, que empezamos a escuchar a nuestro enemigo y nos empieza a debilitar él conforme a sus palabras estratégicas. Y empieza a destruir nuestras vidas, o empieza nuestro caminar menguar por causa de este enemigo que tenemos, porque es real. Pero David lo dice de esta manera también en el 99, dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. En otras palabras, me he hecho más sabio que los ancianos, por causa de tu palabra, Señor. Sé más que ellos por causa de tu palabra, no por mí mismo, no porque yo tenga la edad o la capacidad, simplemente porque he puesto en práctica tu palabra, Señor. Ya soy más sabio que los ancianos. 1:1. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son para mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Qué bonitas palabras de este hombre, hermanos. Todo basado en los mandamientos, en la ley de Dios. Ahora la conocemos como la palabra de Dios. Amén. La que usted tiene ahí en su mano. Y la que el enemigo ha querido destruir por miles de años y no se la ha hecho ni se le va a hacer, hermanos. Dios, hermanos, quiere que nosotros vivamos la palabra de Dios, pero en un espíritu de obediencia. La palabra de Dios es vida a nuestras vidas, hermanos. Es vida para nosotros. No podemos vivir sin ella, hermanos. En otras palabras, ¿ok? Nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, no podemos vivir sin la palabra de Dios. No podemos vivir bajo métodos de motivación. No se puede vivir, hermanos, bajo una iglesia, bajo la carisma de teatro, de comedia. No se puede vivir, hermanos. La iglesia tiene que vivir bajo el evangelio de la palabra de Dios, la sana doctrina. Lo demás, hermanos, no es sano. El hombre y la mujer no se va a poder, nosotros no vamos a poder desarrollarnos sin la palabra de Dios. Pero podrías escuchar la palabra de Dios en este púlpito, en esta iglesia, hermanos, todos los días, pero mientras no seamos obedientes a ella, no va a traer beneficio para tu vida. La palabra sigue teniendo poder, pero mientras no la pongamos en práctica, tú y yo, solamente va a ser beneficiosa para aquella persona que lo haga, hermanos. Eso es lo que David está diciendo. Yo he tenido todo este éxito, pero ha sido a través de la palabra de Dios. No ha sido a través de un predicador motivador. No ha sido a través de el campeón que hay en ti. No ha sido a través de eso. Ha sido a través de lo que la Biblia dice. Y la Biblia nos habla, hermanos. Siempre le va a hablar al hombre a su corazón. No a sus emociones, nada. No, le va a hablar a aquel lugar secreto. Aquel lugar nos va a hablar siempre Dios a ese hombre espiritual, para que este hombre vaya desarrollándose, vaya creciendo, y no los quedamos cristianos bonsai. ¿Se ha visto los arbolitos bonsai? No, chiquititos. Parece un arbolito todo desarrollado, pero está chiquito. Sí. Bueno, no tan chiquito, ¿no? Pero usted sabe, ¿no? Y ahí están, ¿no? Y usted los mira así, es un árbol, pero es bonsai, está chiquito, porque no se desarrolló. La Biblia exige, hermanos, respuesta, además de análisis. Santiago 1, 22 al 25 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Así le dijo Jehová a Josué: medita en ella de día y de noche, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero va a ser a través de la meditación y de guardar la palabra de Dios. Pero eso se requiere, hermanos, acción, uno de hacer, de caminar, de obedecer. Y nosotros hemos sido llamados a obedecer la palabra de Dios. Ya diste el primer paso, ya hemos dado varios pasos. El primero, de obedecer, en cuestión de recibir esta salvación que se nos fue dada gratis, del lavamiento de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, y hemos sido limpiados, purificados, hemos sido justificados, estamos en el proceso de santificación, porque llega lo mejor, hermanos, la glorificación. Y ahí viene lo mejor, hermanos, está por venir, hermanos, y damos la gloria a Dios, que a lo mejor nos toca a ti y a mí ver la gloria de Dios manifestada. A lo mejor nos toca, hermano, porque estamos más cerca de cuando creímos. Pero pueden pasar 50, 100 años. Pero como se mira, hermanos, está bonito. Yo le digo por qué se mira bonito, hermanos. Porque se está cumpliendo más, precisamente más. ¿Qué será la palabra correcta? Más precise. A pie de la letra, ¿no? Todo lo que está sucediendo ahorita, hermanos, allá en Egipto, y ahora que se levantó los de Irán, en Yemen y diferentes países, hermanos, que se están levantando en armas, en Libia también, ya quieren tumbar a Gaddafi, que ya tiene 40 años en el poder. Hermanos, ¿por qué allá? ¿Por qué no aquí? Aquí es el dinero, aquí es la economía, ¿no? Pero allá es lo, el conflicto de terreno, de poder, hermanos. Y aquí es dinero. Ah, está bien el dinero, ¿no? Pero no tenemos ese conflicto de poder aquí, ¿no? Imagínate que estuviéramos en las calles, hermano. Cuando hubieran los políticos en las calles. Aquí es dinero, pero allá, hermanos, es poder, poder. Porque son tierras, hermanos, son tierras valiosas para la economía del mundo. Es lo que le llaman el oro negro. ¿Okay? Pero Dios quiere que nosotros, hermanos, vivamos obedientemente a su palabra. Ahora, la semana pasada tratamos un poco de esto, pero lo vamos a analizar otra vez. Una mente disciplinada. Se requiere una mente disciplinada, hermanos, para poder, hermanos, este tipo de mente disciplinada se requiere para poder entender la palabra de Dios. Tendremos y tenemos que entrar en una disciplina. Y vuelvo a hacer la pregunta hoy en esta noche: ¿a cuántos les gusta la disciplina? Nos tiene que gustar, hermanos. Es más, usted muchas veces vive en disciplinas y ni cuenta se da. ¿Cuántos se lavan la cara cuando se levantan en la mañana? ¿Esa es una disciplina? Algunos se bañan en la mañana, otros se bañan antes de acostarse. Son disciplinas que ya las llevas. Y te puedo decir algo, hermano, que muchas veces ni cuenta te das de las disciplinas que tienes. Son automáticas, son parte de tu vida. Son disciplinas. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, tenemos que tener una mente disciplinada, una mente con disciplina. Esta es la parte más difícil de aprender en el estudio de la Biblia, la disciplina. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Sabe la palabra perezosos? No flojos. No seamos flojos, hermanos. Mira, hay hermanos aquí en esta congregación, hermanos, que Dios pues tiene un plan específico y perfecto para sus vidas tocante al trabajo secular, ¿no? Pero por lo que me he dado cuenta, hermanos que no están trabajando ahorita por causa de que no hay trabajo, pero están aprovechando el tiempo, hermanos. Un tiempo valioso en el estudio de la palabra, hermanos. Y eso a mí cómo me emociona. Cuando yo estoy oyendo y viendo, hermanos, que están metiéndose a la palabra de Dios. Y sí son temas así difíciles de entender porque pues se toma estudiar y indagar, ¿es la palabra correcta? Pero están aprovechando bien el tiempo. Porque fácil sería de cerrar el libro y pues no estoy trabajando, no. Pero no están saliendo, pero están estudiando la palabra de Dios, profundizándose en las escrituras para un crecimiento personal, claro que sí, pero también aprovechando bien el tiempo. Y es lo que está diciendo Pablo aquí: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No, hermanos, no nos podemos entrar en la flojera, hermanos, cuando se trata de la palabra de Dios. Si quieres entender la palabra de Dios y si quieres tener un conocimiento de Dios, hermanos, porque la única manera que vamos a conocerle a Él va a ser a través de su palabra, hermanos. Dios puede, pero dudo, hermano, que venga y se revele y te empiece a decir misterios cuando dice: ya te di mi palabra. Él puede venir probablemente, no haya tenido yo la experiencia esa, podrá a lo mejor decirte algo en especial, pero nunca va a ir en contra de su palabra. Pero ya tenemos su palabra, hermanos, y su palabra es clara, su palabra es verdad, y la tenemos. Pero muchas veces esperamos solamente venir el domingo, venir el jueves o el martes o el lunes al discipulado, y durante toda la semana ahí está el libro sagrado cerradito para que no se gaste, ¿verdad? Para que se mantenga nuevo. No, hermanos, tú y yo debíamos estar metidos en la palabra de Dios. Ahorita hay muchos recursos, hermanos, pero en esto puede haber todos los recursos del mundo. Es más, te pueden dar gratis todos los recursos, hermanos, y por cierto son gratis, la mayoría ahí están en la Biblia, perdón, ahí están en el internet. Hay muchos recursos, hermanos. Pero mientras no disciplinemos nuestra vida, no se van a aprovechar, hermanos. Ahí van a estar, pero necesitamos disciplinar nuestra vida. Amén. Si una persona es capaz de citar de memoria muchas escrituras, ya sabe usted cómo obtuvo ese conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo fue? Una disciplina de repetición, repetición. Hay un hermano del radio que se llama Hank Hanegraaff, no sé si han oído de él. Ese hombre está tremendo en cuestión de memorización de la palabra de Dios, pero dice que tiene toda su vida memorizando la palabra de Dios. Y él da estrategias, y una de ellas es que agarres una tarjeta de index de 3x6, bueno, así, ¿no? Y agarres el texto que quieres memorizarte ese día, y ahí lo traes en tu bolsa. Lo sacas, lo lees y te lo metes para atrás, estás haciendo tu trabajo, lo sacas, lo lees, para cuando termine el día, dice él, ya te aprendiste ese texto. Y luego el siguiente día te escribes otro y ahí estás. En una semana puedes aprender 7 textos, 7 versículos de la palabra de Dios. En un mes, hermanos, 31 o 30, y así te la llevas. Y eso es bonito porque está en nuestra vida, hermanos. Porque ¿cómo es que el hombre y la mujer de Dios va a poder derrotar la tentación, hermanos? Va a ser a través de lo que escrito está. Jesús, nuestro maestro, es algo que nos enseñó, hermanos. Él pudo vencer al diablo en esa tentación que tuvo a través por lo que estaba escrito. Pero el diablo también le trajo para atrás lo que estaba escrito, ¿no? Pero como Jesús, pues la palabra, ¿no?, supo discernir que lo que estaba diciendo el diablo estaba fuera del contexto. Cuando tú y yo, hermanos, entramos en disciplina de la palabra, cuando el diablo te traiga un texto y te diga, mira, aquí dice que sí puedes, bueno, vas a discernir, bueno, lee todo el contexto. Y ahí es donde vamos a entrar, porque estás estudiando la palabra de Dios, estamos estudiando la palabra de Dios. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo, hermanos, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Fíjate lo que le dice bien claro, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado. Primeramente es con quién, hermanos, con Dios, que procuremos nosotros. Ahora, podrías decir en tu interpretación bíblica, está bien, está correcto, le está hablando a un pastor, hermano, pero sí, hermano, es cierto, le está hablando a un pastor Timoteo, pero es la palabra de Dios. El consejo es para el pastor, ¿verdad? En su contexto original es para el pastor, claro. Pero también, hermanos, es para ti, varón, como pastor de tu hogar y sacerdote. Y también para ti, mujer, como mujer del hogar. Y ahí podemos ir la lista, ¿ok? Pero sí está diciéndonos a todos nosotros, en su consejo, nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo, hermanos? Aprobado. Ahora, ¿cómo nos presentamos a Dios aprobados? Una pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora dice aquí, mire, sigue escribiendo Pablo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿De qué está hablando Pablo, hermanos? ¿Que usa cuál palabra? ¿Su palabra de él, de Timoteo? ¿La palabra humana del hombre? ¿La filosofía, por ejemplo? ¿Podría Pablo haber tenido una buena filosofía en su creencia? Era un hombre dotado, hermanos, un hombre erudita, estudioso de la palabra, de la ley. Y una vez él dice, cuando fui con ustedes, Corintios, no fui con sabiduría de palabras, estoy parafraseando, ¿no?, pero fui con poder de Dios. No fui, porque podía haber ido, hermanos, porque los griegos, a ellos les encantaba eso, hermanos. Ellos, se subió un orador en donde estaba y empezaba a hablar, y la gente le encantaba eso. Y luego, si hablaban bien, si tenían buena filosofía, pues se le juntaba a la gente. En cambio, Pablo no, él no fue con nada de eso. Podía haberlo hecho, pero no fue, hermanos. Él fue con el poder de Dios a predicarles el evangelio. Y nosotros tenemos que tener eso, hermanos, procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros o como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos, hermanos, que anhelar esa disciplina de usar bien la palabra de verdad. Nosotros tenemos parientes, hermanos, con diferentes doctrinas, y muchas de ellas extrañas, pero tú tienes que aprender con diligencia la palabra de verdad. Tú tienes que comprobar bíblicamente tu fe, tiene que ser comprobada, hermanos. No la puedes evadir, no te puedes hacer a un lado. No, pues ahí dice, pero ¿sabes qué? Para no entrar, no. Tenemos cuando se trata con toda honestidad, con todo respeto, pero debemos de abrir las escrituras. Y más cuando eres atacado, hermanos, tienes que abrir las escrituras y decir, mira, yo te compruebo mi fe basado en lo que Dios dice en su palabra. Y muchos de ellos, hermanos, la mayoría, cuando son, la mayoría que siempre va a ser la confrontación cuando son doctrinas falsas, ¿ok? Porque cuando tú estás estudiando, tú empiezas a escuchar, y cuando es doctrina falsa, tú puedes refutar, hermanos. Cuando es doctrina sana, das el compañerismo, das el apoyo de fe en lo que se está hablando. Pero cuando es falso, hermanos, tienes el derecho de abrir y decir, mira, tú estás mal porque esto es lo que Dios dice en su palabra. Pero debemos tener eso, hermanos, de hallarnos fieles, de hallarnos aprobados. ¿Por qué? Porque trazas bien la palabra de Dios, porque no te avergüenzas, porque usas bien la palabra de verdad. Una persona disciplinada es la que persevera con paciencia en el estudio de la palabra de Dios. Y ahí lo ves en 1 Timoteo 4, versículos 13 al 16, dice: entre tanto que voy, Pablo le dice a Timoteo, al mismo joven pastor, le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la tele. ¿Verdad que no dice así? Ocúpate en el deporte para que estés bien en condición física. No dice nada de eso, hermano. Dice: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Para que él pudiera exhortar a una persona, o para poder él enseñar, ¿qué tenía que hacer, hermanos? Tenía que estudiar, ocuparse en la lectura. Tenía que ocuparse. ¿De qué está hablando Pablo, hermano? Está hablando de la misma palabra de Dios. Sigue Timoteo estudiando para que puedas exhortar y para que puedas enseñar. Tú necesitas mantenerte en la lectura, ocupado, ocúpate en la lectura. Entre tanto que voy. ¿Por qué Pablo dice entre tanto que voy? Porque acuérdense, hermanos, que Pablo es en ese momento un apóstol. Entonces él tenía la autoridad apostólica. Entonces, como autoridad apostólica, él daba la enseñanza transmitida del Espíritu Santo a las personas por carta, o quizás a través de un púlpito, o de persona a persona. Tenía la autoridad apostólica. Ya no hay esa autoridad, hermanos. La autoridad ya está en la palabra de Dios, ya está sellado el canon, ya está lo que está allí, hermanos. Está en nosotros estudiar, analizar, indagar, cavar profundamente, estudiar la Biblia para conocer lo que Dios dice a través de ella. Y no necesitamos que venga un apóstol con una nueva revelación cuando ya está todo en la palabra de Dios. Pero mientras, en ese tiempo todavía estaba el orden apostólico de los apóstoles, y ellos daban, hermanos, palabra de Dios directamente. Pero nunca, nunca, nunca, hermanos, fuera del contexto de lo que estaba escrito de la antigüedad. Siempre fue, hermanos, por eso no hay contradicción en la palabra de Dios. Pablo lo dijo muchas veces, como está escrito. ¿Verdad que lo mira usted varias veces en la palabra? Cuando Pablo está escribiendo, como está escrito. Y siempre, porque él conocía el Antiguo Testamento, él conocía de Moisés, los profetas, los salmos, él conocía. Entonces él decía, como está escrito. Pero le dice a Pablo, mientras voy a darte un mensaje apostólico, una orden apostólica, mientras, ocúpate en la lectura. O sea, mientras, mantente ocupado en lo que ya tienes en la mano, y mantente ocupado en ello para que puedas exhortar, motivar a una persona, edificar a un pueblo, y también para que puedas enseñar la doctrina que te he dado. Y así, hermanos, nosotros ya tenemos el canon de la Biblia, ya lo tenemos sellado, ya está ahí. Entonces lo que tenemos que hacer tú y yo, ocuparnos en este libro sagrado y leerlo, estudiarlo, desmenuzarlo. Y sabes que yo te digo que no, muchos dicen, sácale el jugo que puedas. Te voy a decir que te vas a mantener toda la vida sacándole el jugo, porque ahí va a estar de toda la vida. Ahí vamos a estar, hermanos, toda la vida. Y van a pasar años, porque ya han pasado más de 2000 años del nuevo, de que se puso todo el canon junto, ¿no? Pero los antiguos escritos, hermanos, en la cual Pablo devoraba a Pedro y todos ellos, hermanos, y todavía, hermanos, hasta el día de hoy, siguen los teólogos, siguen los eruditas, sigues tú, sigo yo, tratando de investigar y investigar, y ahí vamos a estar toda la vida, hermano. Han pasado miles y miles de años. Bueno, si Dios tarda para venir, seguirá la misma, hermano. Ahí vamos a estar, viejitos ahí. Yo a lo mejor aquí de 100 años, no sé, y usted de otros de 100 también. Y ahí vamos a estar estudiando la Biblia, ¿no? Ahí vamos a estar. ¿Cómo los iremos a mirar, no? Pero ahí vamos a estar. Porque esto es de toda la vida, hermano. Esto no es decir ya sé. Esto es continuar. Ocúpate, entrando que voy. 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. ¿En qué cosas, hermanos? En la lectura de la palabra de Dios, en lo que involucraba su ministerio bajo la imposición de manos. Ocúpate en todo esto. ¿Por qué la ocupación ministerial, hermanos? Porque es parte de nuestra vida, es parte de lo que tenemos que hacer. Como laicos, como ministros, como diáconos, tenemos que ocuparnos. Para el cristiano que acaba de entrar, como el que ya tenemos 100 años, la ocupación sigue siendo la misma. Seguimos ocupados en la obra de Dios. El que acaba de entrar se ocupa de empezar a agarrar conocimiento de Dios. Los que ya tienen 100 años siguen agarrando el conocimiento de Dios. No termina. Pero necesitamos que ocúpate en estas cosas. Dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La gente se va a dar cuenta, hermano, nos vamos a dar cuenta, tú te vas a dar cuenta, yo me voy a dar cuenta y todos nos vamos a dar cuenta. Cuando ya empiezas a estudiar la Biblia, tú empiezas a discernir entre la verdad y la mentira, entre lo falso y lo verdadero. Empiezas a discernir. No estamos con un espíritu ahí a ver qué nomás para atacar, no, pero oímos, retenemos lo bueno y desechamos lo que no es bíblico. Y ahí estamos, porque ya conocemos un poco, ¿no? Pero ahí estamos, estudiando, analizando. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Te fijas la importancia de conocer la palabra de Dios, hermanos? Porque la gente, es una promesa, tu salvación se va edificando aún más por el conocimiento, por la confianza, por tu fe en Dios, por la fe redentora, porque conoces que no depende de ti, depende de lo que Dios ha hecho en ti, lo que Él hizo en la cruz, toda la sangre de Cristo, todo, que fallas y que te levantas, que corres a la cruz, pides perdón, ayúdame Señor, no te escondes te das cuenta que lo que hicieron nuestros padres Adán y Eva, que en vez de ir a Cristo o a Dios, se escondieron, pero en cambio Jehová en su misericordia va y los busca y les pregunta qué hicieron. Aprendemos de todo eso, aprendemos cómo David se escondió de su pecado hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Fue confrontado, pero mientras estaba así, ¿verdad? Calladito todo. Pero siempre Dios, hermanos, nos va a exponer, siempre Dios, porque nos ama, porque es nuestro Padre, siempre. Y aprendemos de ellos, hermanos, y por eso nosotros, hermanos, estamos con mejor diligencia, aprovechando bien el tiempo. Si usted quiere aprender la palabra de Dios, tiene que comprometerse, al estudio de la misma, y además imponerse usted mismo grandes exigencias. Esto es personal, hermano. Usted y yo tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo lo haces en tu trabajo? ¿No te pones metas? ¿No somos exigentes a nosotros mismos? Llegamos a la oficina o en tu trabajo, lo que haces, este día voy a hacer esto y esto y esto, y voy a tratar de lograr hacer esto en este día. En este día lo voy a hacer así. Sí suceden cosas aquí imprevistas, pero tu objetivo fue eso y te impulsaste y dedicaste para hacer eso. Bueno, nosotros tenemos que tener la misma actitud cuando se trata de estudiar la palabra de Dios. Yo en este año me voy a dar la tarea de a lo menos, es un ejemplo, ¿no? A lo menos dar entrar al estudio de la resurrección, de la santidad, de la justificación. En este año me voy a dar la meta de aprender esos tres temas bien, bien, y discernirlos bien y poder enseñarnos en un día en un estudio bíblico. Pero tener todas las citas de memoria, todo el documental que se requiere en la resurrección, justificación y santificación. Nomás son tres temas de muchos que hay. Imagínate que en este año te dieras esa tarea. Acabo de empezar el año, hermanos. Voy a durar, diremos, lo partimos, bueno, diremos que agarremos, sí, tres. Y dures 4 meses en cada materia, hermanos. 3 materias y 4 meses en cada una. Imagínate la capacidad, hermano. Y el siguiente año voy a estudiar otra, la venida de Cristo, el juicio de los justos y injustos, y así, empezar a estudiar. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay un límite. Voy a estudiar la cristología, el estudio de Cristo. ¿Cuánto nos podía tomar estudiar eso? ¿Me entiende? O sea que no hay para decir, no, hermano, es que no, pues ¿cómo? No, es que es para todos, no es nomás para el predicador, el maestro, es para todos, hermanos. Se nos fue dado la palabra de Dios para todos. Amén. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Salmo 119 lo dice de esta manera. Salmo 119:11 dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjate, he guardado tus dichos, he guardado tu palabra, Señor. He guardado lo que tú has dicho para no pecar contra ti. Nunca fue para debatir, para decir que sé más, no, para no pecar contra ti. ¿Se fija ese espíritu de disciplina? Señor, yo estoy aprendiendo tu palabra, quiero conocer más de ti, pero para no pecar contra ti. Para eso es. He guardado en tus dichos, tus dichos en mi corazón, para no pecar contra ti. En pocas palabras, en otras palabras, la disciplina significa renunciar a algunas cosas que nos gusta hacer para dar prioridad al estudio de la Biblia, lo cual nos dará grandes beneficios. En ese mismo salmo, pero el 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Al que diga, pues yo soy el menos entre todos ustedes, dice aquí el salmista que la palabra de Dios lo hace entender. Sus verdades, hermanos. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué es lo que vas a hacer, hermanos? Para poder entrar en esto, vas a tener que deshacer aquello. Si quieres entrar en un estudio verdadero, hermanos, disciplinado, en un estudio sistemático, serio de la palabra de Dios, nos vamos a tener que deshacer de aquellas cosas que nos gusta hacer para poder realmente tener un conocimiento. O sea, lo balanceamos, ¿no? Porque es muy importante balancear nuestras vidas. Pero cuando ya anhelas más el consejo de Dios, su palabra, bueno, ya vas eliminando ciertas cosas para poner más tiempo a lo que es la palabra de Dios, sin descuidar a tu esposa, a tus hijos, donde trabajas, porque nuestro trabajo no debe ser usado para el estudio de la palabra, no debe ser usado para trabajar. Para eso fuimos llamados a ir ahí a trabajar. Si está tu quebrada, si están tus breaks de lunch, ahí donde puedes pasar tiempo quizás. Y es, fíjate, eso es algo tremendo, porque hay personas que prefieren no, a lo mejor se llevan una manzanita o algo, pero ahí están con la Biblia a un lado estudiando y están comiendo porque prefieren estar pasando tiempo en la palabra de Dios. Mario, tú hacías eso cuando estabas en la escuela, ¿no? Pasabas tiempo, tú lo haces todavía. ¿Por qué, hermanos? Porque es una disciplina. Prefiero mejor comer 5 minutos, 10 minutos y pasar las otras. Bueno, algunos les dan 30, otros les dan una hora, ¿no? De lonche. Pero paso el más tiempo, me como el lonche en 10 minutos, pero los paso los 50 minutos en la oración o en la lectura de la palabra de Dios. En vez de estar ahí cotorreando y haciendo, no, prefiero agarrar, porque sé que al llegar a casa necesito pasar tiempo con mi familia. Ahora, días específicos, horas específicas para el estudio de la palabra. Pero si yo puedo aprovechar este tiempo de lonche, que realmente nomás en 5 minutos, 10 minutos como, y lo demás que voy a hacer, me meto a la palabra de Dios. Abro los libros o me agarro un libro teológico y empiezo a leerlo y estudiarlo para tener un mejor conocimiento de Dios. Y eso se requiere, hermanos, disciplina. A veces el estudio es exigente, pero otras veces no lo es. Pero si usted persevera en la disciplina, seguirá adelante en ambas cosas, hermanos. Usted va a ser parte de nuestras vidas. Vuelvo a decir, hay disciplinas que usted, hermano, ya las hace automáticamente. Es parte de su vida. Se levanta, se baña o se lava los dientes, se lava la cara. Son disciplinas que ya las tiene. Nos tomamos el café, ni pensamos que ahí está el café, ya. Es una buena disciplina. Pero ya es parte de tu vida, ya lo haces. No la pensaste, no te dio flojera, ya es. Es más, hay gente que no se puede acostar sin bañarse, hay gente que no se puede ir al trabajo sin bañarse, porque es parte de su disciplina. Y si llega a pasar eso porque algo pasó, está enfermo o algo, anda bien incómodo. Bueno, para usted y para mí, hermanos, no estudiar la Biblia, no leer la Biblia en un día debe ser incómodo. De que se pasó el día y no, primeramente no buscamos el rostro de Dios, pero no buscamos lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. No lo buscamos y necesitamos tener ese tipo de disciplina. La siguiente es, para poder entender la Biblia, hermanos, se va a requerir una mente humilde. Una mente humilde. Nunca diga yo sé lo suficiente o demasiado. En lugar de eso, la mente humilde quiere aprender más y más y más. Queremos aprender más y más, hermano. Estaba platicando con Orlando de mi computadora, la que uso. Es del 2002, le digo, ya está vieja, ¿verdad? Me dice, no, cada año salen nuevas, digo, los programas nuevos. Y me dio risa. Y aunque dura como media hora, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Pero ahí para aprender, ahí está, todo un rato, ¿no? Pero la palabra de Dios, hermano, no tiene un fin definitivo, no tiene algo de decir, ya sé. Usted puede leer el texto, hermano, y lo analice de diferentes puntos de vista y usted crece más. Y vuelve a leer el texto, puede leerlo el siguiente año y, oye, no me había dado cuenta de lo que estaba allí, y otra vez más. Y así está, porque es un crecimiento continuo y continuo, hermanos. Y eso es lo bonito de la palabra de Dios, es lo bonito de Dios, de que nadie puede decir, ok, ya estuvo, ya lo logré, ya paré aquí, hasta aquí llegué. Como el retiramiento, ¿no? En nuestros trabajos, hay una parte del trabajo que ya, hasta como que se hace aburrido, porque está haciendo lo mismo todos los días lo mismo, la misma rutina, el mismo papeleo, los mismos empleados así, rosongones, todo lo mismo. Y es el momento que, ay, ¿cuándo sácame de aquí, Señor? Porque quiero algo diferente, porque ya lo mismo siempre. La palabra de Dios no es así, hermanos. Porque Dios cada vez nos está hablando y hablando y hablando. Y siempre estamos creciendo y madurando aún más. Entonces, nunca digamos nosotros ya es suficiente o sé demasiado. El salmista lo puso de esta manera en el Salmo 112, versículo 1. Dijo, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La mente humilde está dispuesta a aprender de otros. El maestro que tuve últimamente, el pastor Cano, nos dio el consejo y estábamos Israel ahí también. Dijo, entre más sabe, hermanos, más humilde debe de ser. Entre más sabe, más humilde hágase, más. Porque el conocimiento nos trae una humildad, siempre. Y fíjate lo, como te lo digo, porque lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y Cristo, hermanos, se humilló a lo sumo en su sacrificio, pero en su servicio. Dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Le lavó los pies a sus discípulos. Dio muchas manifestaciones grandes y aún a la cruz de sacrificio, de servicio. Y nosotros, hermanos, también tenemos que tener esa misma actitud, en esa humildad, de tener eso, no creer y no tener la vergüenza de poder decirle a otra persona, a ver, hermano, ¿sabes qué? ¿Por qué no me enseñas esto? Porque yo no lo entiendo. Y puede ser un hermano, ni pastor, ni ministro, y te empieza a dar una explicación, oye, hermano, qué tremendo, ¿no? Y no nos sentamos mal porque somos pastores o ministros o líderes de decir, me enseñó el brother, es que el amor del brother está más metido que nosotros en las cosas de la palabra de Dios. O hay temas que son más fuertes, siempre va a haber gente, hermanos, en temas más fuertes que en otros temas. Aunque los pastores y ministros debemos ser balanceados en todos los temas, ¿no? Tratar de cubrir todo, pero no se puede, hermanos. Es arduo el trabajo. Arduo es la palabra correcta. Es mucho el trabajo, hermanos. Pero hay personas que están metidas, por ejemplo, en la escatología, en lo profético, ahí están metidos y están. Entonces tú puedes decir con él, hermano, ¿qué crees de esto? No, mira, hermano, la Biblia dice esto y esto, y lo empiezan a darte. O el escritor comentó de ese versículo esto y esto y esto. Oh, hermano, gracias, porque no tenía, no sabía. Gracias, bro. ¿Me entiende? Nunca podemos, hermano, hacer un lado a la gente porque somos líderes o somos pastores. Tenemos que escuchar, tenemos que poder aprender de los demás. Siempre, hermanos, vamos y tenemos que aprender de los demás. Pablo lo enseña de esa manera. Le dice a Timoteo, fíjate en el capítulo 1, segunda carta a Timoteo 1:13, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué le dijo? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y volvemos, hermanos, otra vez, autoridad apostólica, ¿okay? Pero dice: retén esas palabras que de mí oíste. Le dice también ahí en esa misma carta, pero el capítulo 2, del 2 al 3, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué fue la encomienda que le da Pablo a Timoteo, hermanos? Que lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Fíjate, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué significa, hermanos? Que no termina aquí, hermanos. ¿Sí capta eso? No termina en esta clase, en esta noche. No termina aquí, hermanos. Esto continúa cuando tú vas a tu casa, con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo en el tiempo preciso, o con otro hermano. No termina aquí, hermanos. Esto continúa y lo sigues enseñando, lo sigues transmitiendo. Y en tu estudio más a profundo empiezas a buscarle más. Y amor, viene más conocimiento del texto tratado y tú le puedes sacar más todavía y puedes compartirlo a otro. Pero no termina, hermanos. Por eso Pablo le dice: tú encarga a hombres para que siga la enseñanza y ellos también puedan enseñar a otros. Segunda carta a Timoteo 2, capítulo 2 y luego versículo 2 y 3. La mente humilde pregunta. ¿Lo crees? La mente humilde pregunta, hermanos. Preguntamos. Queremos conocer, preguntamos. La mente humilde va a las escrituras con disposición de ser enseñada, moldeada y corregida si es necesario. ¿Cuántas veces no somos corregidos, hermanos? Fíjate, ¿cuántas veces no somos enseñados nosotros? Yo en lo personalmente, yo te lo digo personalmente, ¿cómo he sido yo enseñado, hermanos? En mis cinco, ya vamos para 5 años de esta congregación. ¿Cómo he sido enseñado, hermano? Mucho, hermano, y yo sé que todavía me falta mucho más, pero ¿cómo he sido enseñado? A través de diferentes líderes de esta iglesia, hermanos de esta iglesia, como hermanos de otras iglesias, ¿cómo he sido enseñado? Y digo, Dios sigue mandando, Dios sigue dando palabra para que yo siga creciendo en tu palabra, para que yo siga madurando en ella, para que yo pueda ser moldeado y pueda ser corregido si es necesario. Y no nos dé pena, hermano. Y no, pues tú quién eres, yo soy aquí el pastor. No, yo soy un siervo de Jesucristo. Se me ha dado la oficina, podríamos decir en inglés, dice office, oficina de pastor ahorita. Pero no fíjate que yo no estoy sobre o arriba de la palabra. Yo sigo estando bajo la palabra de Dios. Sigo siendo moldeado, yo sigo siendo todavía enseñado. Y también, hermano, puedo seguir siendo corregido. ¿Por qué no? Claro que sí. Pero tenemos que tener eso. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 30 al 31. Hechos 8, 30 al 31. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Eso es bonito, hermanos, pero que tengamos ambos ese mismo espíritu. Uno va y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el otro dice, no, pues ¿me puedes enseñar? Y fíjate, Felipe era un evangelista y este era un funcionario del gobierno. Así veo, imagínate los políticos. Tú me vas a decir a mí, yo traigo el carro, tú andas a pie. No, dijo, súbate. Se subió, hermano. Dice que le enseñó el evangelio de Jesucristo a través de esa escritura. Y cuando hallaron un lugar de agua, dijo, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, bien puedes si crees. Y le contesta, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos, ahí estaba, hermanos. Así debemos de tener nosotros un espíritu, el que quiere aprender y el que está dispuesto a enseñar. Amén. Así debe de ser, hermanos. Una mente humilde va a las escrituras para aprender la verdad. Ahora, convicciones básicas acerca de la Biblia que son necesarias para entender la palabra de Dios. Tenemos que entender que su palabra es su perfección. Su palabra es perfecta, hermanos. La palabra perfección se usa en dos sentidos en las escrituras para referirse a ellas mismas. Una, la palabra no tiene error. ¿Lo crees, hermano? No hay error en ella. Puede haber error en la traducción, pero lo que es la palabra de Dios no tiene ningún error, hermanos. Santiago 1:25 dice, Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tiene error. Tú y yo nos equivocamos, hermanos, pero la palabra de Dios no tiene error. La palabra de Dios está completa. Ya no está el libro mormón. ¿Cuál es el otro libro, hermano Israel? Perla de gran precio y doctrinas y convenios. Nada de eso, hermanos. La palabra de Dios está completa. No se requiere un ángel. ¿Nirón? Moroni. No se requiere nada de eso, hermanos. Solamente es hacer caso a lo que dice Dios en su palabra. Ya no hay una nueva revelación, ya está completa. Decía Cash Luna en esta noche, en el enlace, dice, el sacrificio de Cristo fue gratis, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo te va a costar. Ahora, ¿bíblicamente es cierto? Para nada, hermanos. ¿De dónde sacan todo esto? Y la gente, mire, aplaudiendo, gozándose, porque te va a costar el Espíritu Santo. Y eso, hermanos, duele porque miras tú el engaño que hay, hermano, y la gente viene, gloria a Dios, aleluya, y caen. Imagínate, el Espíritu Santo te va a costar. La Biblia es completa. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, ya es un texto muy conocido, 3:16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios, aislada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y este es el propósito, a fin de que el hombre y mujer de Dios sean perfectos. La palabra perfectos, maduros, hermanos. Enteramente preparados para toda buena obra. Para eso es la palabra, pero es que inspirada, exhalada por Dios. Dios respiró en ella, hermanos. Dios inspiró a los hombres para que escribiesen la palabra de Él mismo, Dios hablando al hombre, es de Él, completa, hermanos. No requerimos nada más, solamente su palabra está completa. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios ha sido revelada al hombre, hermanos. La palabra de Dios tiene autoridad. ¿A quién acudimos para hallar autoridad en asuntos de fe? Respuesta Debemos recurrir a la palabra de Dios. Todo, a ver qué dice la Biblia. ¿Les gusta arreglar los asuntos con la Biblia, hermanos? Exactamente. Alguien que quiera arreglar algo sin la Biblia. Tú quieres arreglar tu matrimonio, abre la palabra de Dios. Quieres arreglar tus finanzas, abre la palabra de Dios. Quieres arreglar el problema familiar con tus hijos, abre la palabra de Dios. Quieres arreglar tu problema con tus padres, abre la palabra de Dios. Todo, hermanos, va a ser a través de lo que la Biblia dice. Quieres arreglar tus problemas de sociales, abre la palabra de Dios. Dios te va a decir en su palabra que te pares en ese alto, ¿sí? No hagas el California Roll, que te pares completamente y luego cheques y que le des. La palabra de Dios te va a decir eso. El mundo te va a decir que hagas el California Roll y no viene carro y vámonos. Una vez que fui a México, estaba chiquillo, yo como 15 años, 15 ya, bueno, de seda ya manejaba uno, ¿no? Estaba en Mexicali, iba para allá y vi a un ranchito donde vive mi abuelita. Yo manejaba apenas en México por primera vez, ¿no? Así, y andaba con unos primos y traía un Impala 73, eso usted sabe, ¿no? De cholíos, así, un carro bonito. Y ahí andábamos todos los primos, ¿no? Y luego yo, cuando salí de la casa de mi abuelita, pues íbamos a otro pueblito que se llama el 57, ella vivía en Ritos. Y yo, en el primer alto que paré, le quise hacer como aquí, hermanos. Y me dice mi primo: no, primo, aquí te multan si paras, tú dale nomás. Las leyes, ¿no? Pero aquí. Aquí sí, hermano, aquí para. Y no diga: ay, el diablo me ganó. No, aquí tú tuviste la culpa. Pero la Biblia te enseña, hermanos. Todo debemos ir a la autoridad de Dios. ¿Qué dice Dios tocante el asunto? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Dios aprueba el aborto, hermanos? ¿Dios aprueba el matrimonio entre dos hombres? ¿Entre dos mujeres? Entonces, ¿cuál es la cuestión del mundo? Que ellos hagan lo que quieran. ¿Debe de ser un problema para la iglesia? No. La iglesia debe de estar firme en lo que cree. Hermano, que quiero que nos case, que qué hace mi hijo, hermano, pero no, es que pues ella decidió casarse con un hombre. Y me estás diciendo a mí, faltando el respeto, eso es falta de respeto. Imagínate. Oh, no, no, es que pues es su vida, allá que Dios los juzgue. ¿Qué? Su palabra los juzga ahorita. No. ¿Se oye, hermanos? Ok. ¿Qué sucede, hermanos? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Ella tiene autoridad para darnos. Amén. Mateo 28, 18 dice de esta manera: y Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué se le fue dada a Jesús, hermanos? Toda potestad. Juan capítulo 12, 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Tiene autoridad la palabra de Dios, sí o no, hermanos? Jesús asimismo reveló su autoridad a través de los apóstoles y profetas del primer siglo. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo creo que Cash Luna no leyó ese texto, porque aquí no está hablando que se va a cobrar para decir, ¿verdad? Está diciendo que Él va a decir, Él va a hablar, Él va a hablar lo que oyó y Él va a decir, hará saber las cosas que habrán de venir. Y nunca dice aquí, ¿verdad?, por un precio, ¿no? ¿Verdad que no dice? Dice va a ser por obra de Dios. En la autoridad dice Efesios 4:11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, Efesios 4:11-16, y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y por esto lo hizo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo estamos viendo ahorita, hermanos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es ¿quién, hermanos? Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es la autoridad de Dios, de su palabra en nuestras vidas, para que nos edifiquemos, hermanos. No hay nada más bonito, hermanos, en una iglesia que está edificada por la palabra de Dios, no por las emociones, no por lo que va, a ver qué va, no, por la palabra de Dios. Por a ver qué dice Dios en su palabra, qué es lo que Dios va a decirme a mí hoy este día. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Pero también en tu estudio personal de todos los días, ¿qué es lo que tú me vas a decir, Dios? Porque necesito oír tu palabra cada día, necesito oírte, ¿qué necesito, Señor? Porque tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Tiene autoridad su palabra, hermanos, tiene su poder. Hebreos 11, 4 del 12 al 13 dice: porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante de toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y fíjate lo que dice, hermano, esto está tremendo. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Por eso necesitamos nosotros, hermanos, tú y yo, porque va a ser la única que va a poder entrar ahí, hermanos. Yo no puedo entrar ahí, hermanos. Es más, tu esposa, tu esposo no pueden entrar ahí. Nadie puede entrar ahí, en esa, allá en ese lugar, hermanos, en aquel lugar secreto, allá donde están las coyunturas, donde está el alma, donde está, allá nadie puede entrar. Pero la palabra de Dios, hermanos, entra como una espada de dos filos y penetra, hermano, la machaira, ¿no? Esa que entra hasta adentro. Ya no voy a hacer el drama que hago en veces, pero entra hasta allá, ¿no? Y esa palabra, hermanos, sí conoce las intenciones de tu corazón. Y no hay nada, nada oculto delante de su presencia. En cambio, hermano, todo está desnudo. Y luego, como dice el último, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién vamos a dar cuenta, hermanos? A Dios. No hay nada, hermanos. Nosotros podemos escondernos entre nosotros mismos, pero no va a haber nada oculto delante de Dios, hermano. Dios va a estar ahí, nos está mirando. Y por último, en esto, hermanos, es entendible. La palabra de Dios sí es entendible, sí la podemos entender. Aquella persona que dice, pues no la entiendo, es que no has hecho todo lo que hemos hablado. No tienes un corazón humilde, no tienes un corazón disciplinado, no tienes la mente sana, por eso no la entiendes. Pero se puede entender, solamente se va a requerir, ¿qué, hermanos? Dedicación. Cuando quieres aprender una profesión, hermanos, ¿es fácil? Cualquier hermano, mire, hermano, muchos dirán, no, es bien fácil cortar la zacate. ¿Es fácil cortar el zacate, hermano? Tiene su técnica, ¿no? Usted mira los campos de béisbol, hermanos, del fútbol, los cuadritos esos que hacen, hermanos. ¿Han visto usted el campo de béisbol? Así, el zacate así parejito, y luego con diseño. ¿Usted cree que cualquier dinero va ahí y entra nomás? Van a la escuela, hermanos. Se educan cómo conocer el zacate, cómo fertilizarlo, qué daña el zacate, qué no daña el zacate, qué tanta agua se requiere, cuándo se debe regar, cuándo no se debe regar. Hermano, es un estudio. Y dijera cualquiera, son jardineros, ¿no, hermano? No son cualquier jardinero, son técnicos en la jardinería, saben lo que están haciendo, hermano. Todos esos campos de golf, hermano, que usted los mira así, era intachables, algo bonito. Hermano, son gente que está preparada, les enseñan todo cómo se debe de hacer. Hermanos, Y nosotros traemos el libro de vida en nuestras manos y conocemos el verdadero evangelio, está con nosotros, y no tener un conocimiento de él, a lo menos en lo básico, de defender nuestra doctrina. ¿Cuánta gente? Yo estoy seguro que tú has confrontado, porque yo personal últimamente he confrontado a gente y le he dicho, ¿dónde dice ahí? Pues no sé, pero ahí está. ¿Le han dicho a usted así? No, pues ahí dice. Y ahí empieza a decir, bueno, vamos a abrir la Biblia. No, hay que seguir como amigos, hay que seguir como familia. Mejor no lo metemos en las cosas de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay un estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué en tu trabajo nunca dices que no? Porque mira, hay lana. Si te van a enseñar una técnica, un fertilizante nuevo que va a hacer que tus hierbas se miren más mejor, ¿le vas a entrar o no, Roy? Claro, porque me conviene y me va a costar un poquito más a lo mejor, pero si el dueño de la casa va a mirar la yarda bonita, va a decir, no, yo quiero a este jardinero conmigo siempre, porque está. Y luego viene la gente y dice, ay, qué bonita tu yarda. No, es que es el jardinero. Oh, pues dile, mándamelo para mi casa. ¿Por qué? Porque tienes un conocimiento y estás haciendo las cosas bien. Cuando no las estamos haciendo bien, y es pues ahí donde dice, pues por ahí dice, y te aferras a eso, hermano, eso es vergonzoso, porque Dios nos llamó a eso, por eso nos dejó su palabra, para que específicamente pudiéramos dar cuenta de la fe en la cual creemos. Amén. La Biblia puede ser adecuadamente entendida en una versión confiable, no solo en la lengua original, pero puede ser, hermanos, siempre a distintas versiones, pero hay versiones confiables. Es donde tú tienes que entrar en un estudio, hermanos. Puedes tener 3-4 versiones delante de ti y verlas. Y la tradicional es Reina Valera 60, King James Version en inglés, ¿no? Son las más originales, las más. La mayoría de las fees, la fe cristiana, pues apoya más. Pero podemos ver las otras versiones, podemos ver comentarios bíblicos. Un buen comentario que yo les recomiendo, que es muy confiable, es de Matthew Henry. Muy bueno. Otro que de Beacon, pero no sé si tenga todo en español. Sé que tiene unos cuantos libros. Son muy confiables, muy buenos. Pero sigamos leyendo la Biblia, estudiándola completamente. Porque acuérdate que el comentario aquí sigue siendo, hermanos, el comentario de una persona. ¿Okay? Pero la Biblia sigue siendo, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios directa. Amén. So, sí es entendible, ¿ok, hermanos? So, aquí concluimos esta segunda parte de este tema, hermanos. Sí podemos entender la Biblia. Y el siguiente jueves continuaremos con otro tema, hermanos. Y sí vamos a estar entrando en las reglas de interpretación. Vuelvo a repetir, es básico todo esto, ¿ok, hermanos? Es básico, pero para poder tener una buena herramienta para que nosotros podamos entender la palabra de Dios cuando la leamos, su interpretación, sus reglas de cómo interpretar la palabra de Dios. Amén.